Saludos, Rubén. Un gran saludo desde aquí del estado Bolívar, Upata, tierra pues de la entrada hacia la Gran Sabana. De verdad, Rubén, te felicito por ese trabajo que vienes realizando pues a nivel internacional con AICOC. Y de verdad, bueno, mi hermano, aquí te copiamos mucho. Siempre estamos siguiéndote pues en tus redes. Y en lo personal, pues aquí el grupo Yo Soy Chávez, en el cual yo administro, bueno, aquí tiene tus entradas. Y de verdad que todo lo que tú envías, lo que tú nos sacas a través de tus redes, bueno, nosotros lo reenviamos a diferentes partes del país. De verdad que te felicito, mi hermano, en nombre de la gloriosa Unidad Popular Venezolana, UPV, esa organización que fundó la camarada Lina Ron. Bueno, aquí estamos realizando nuestro trabajo. Dios mediante, vamos a recuperar el circuito número 3 de la mano con la camarada, pues está Nancy Asensio. Así que felicitaciones, mi hermano, pues, y para adelante, no desmayes, Rubén, para adelante. Un gran saludo de Venezuela, Edgar Silva.